Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. Hablamos un día más con Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva, y vamos a preguntarle por la computación en la nube. ¿Qué tipo de servicios son los que se denominan así, Julián? Aunque tú seguro que me vas a decir el tema en inglés. Me vas a decir el término en inglés. Sí, se han popularizado mucho recientemente el término cloud computing, que muchas veces se traduce por computación en la nube, y que en el grupo de trabajo de Asimelec, en el que tratamos de estos temas, lo hemos rebautizado en español como nube TIC, que es un término que se entiende porque TIC es tecnología de la información y de las comunicaciones, que está ya muy extendido en España. O sea, ¿qué tipo de servicios? Cuéntame. Pues, mira, aquí hay servicios múltiples, algunos tan sencillos como el alojamiento de servicios web o la posibilidad de alquilar ordenadores en servidores remotos a los que podemos acceder desde nuestro propio ordenador, o también servicios tan sencillos como puedan ser el correo electrónico de Google o de Microsoft, o la posibilidad de compartir documentos y editarlos en formatos, en hojas Excel o equivalentes, de manera que cualquier servicio que esté en general a disposición nuestra en Internet sin esfuerzo por nuestra parte para configurarlo, eso podríamos decir que es un servicio de nube TIC o un servicio de computación en la nube. Estoy simplificando, ¿vale? Porque hay muchos servicios, pero es una manera de entenderlo. ¿Y qué tipo de ventajas ofrecen? Pues entre las grandes ventajas está la posibilidad de tener servicios configurados de una manera muy sofisticada sin necesitar tener un conocimiento especial de configuración. Por ejemplo, el correo electrónico es relativamente difícil de configurar para hacerlo bien. Hay que configurar los filtros anti-spam, tiene bastante importancia la configuración de los DNS. Sin embargo, cuando contratamos un servicio, por ejemplo, en Google, pues Google se encarga de toda la complejidad y para nosotros es simplemente una ventana que se abre en nuestro navegador que nos permite ya acceder a nuestro correo. Y esto además lo podemos hacer, en el caso de pymes, pues con 5, 10, 20, 30 cuentas de correo sin que tengamos que preocuparnos de configurarlo. Uno de los aspectos de las ventajas sería la capacidad de crecer escondiendo el sistema toda la complejidad de la administración del servicio de que se trate. Oye, Julián, ¿y esto de la computación en la nube es para grandes empresas o es para pymes? Bueno, uno de los temas que venimos apreciando es que quienes primeramente están adoptando el concepto son los responsables de informática de las grandes empresas. Son los primeros en ver las ventajas de que una empresa especializada externa pues optimice esos recursos de manera que se eliminan algunos de los costes de los departamentos de informática. Pero las ventajas también llegan a las pymes y ahora con el advenimiento de las redes sociales pues son muy fáciles de encontrar. Por ejemplo, uno de los servicios en la nube es uno que ofrecemos nosotros en Albalia, que se llama Faxil, que es un sistema de facturación electrónica que tiene un coste aproximado de unos 30 euros al año, con lo cual verdaderamente no es una barrera para una pyme el facturar electrónicamente. De acuerdo, pues muchísimas gracias por la información y mañana más. Gracias, Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.